Si estás aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Bien, y arrimándonos al final de Ofrendas Urbanas, siendo las 21:33, para uno de nuestros relojes, le vamos a dar la bienvenida a nuestro... Se ríen, porque debo romper con el reloj, a mí me encanta el reloj, ¿no? Le damos la bienvenida a nuestro invitado de la noche, el señor Pablo Krantz. Teníamos que contratar aplausos. Gente que aplauda, sí, por lo menos. Porque, unos aplausos grabados, por lo menos. Porque somos tan pocos, ¿no? O pedirles a los invitados que vengan con amigos. O que el invitado también aplauda. También. A ver, bueno, a ver si pasa. Bueno, señor Pablo. Yo te aplaudí muy fuerte, mirá. ¡Ah! Ahí va, más. Hago como 5. Manos grandes tiene nuestro invitado. Claro, el artista que estudia cómo aplaudir y que suenen varios aplausos a la vez. ¿Cómo va? Bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí. Y hoy estuve bien. Bueno. Che, bueno, Pablo Krantz, artista polideportivo. Polirrubro. Poliplurístico. Bueno, haces muchas cosas, haces varias cosas, pero en este momento estás con la presentación de tu libro, Pequeñas reflexiones sobre el universo, el tiempo y mis discos favoritos. Así es. Este es mi séptimo libro. Sí. Yo edité dos libros aquí en Argentina de cuentos en el 97 y en el 2001. Después me fui a vivir a París, donde viví 6 años. Allá edité 3 libros más, pero en francés, un libro de cuentos y 2 novelas. Luego volví a vivir aquí a Argentina a fin del 2007. En el 2011 se editó mi 6º libro, pero en este caso en España. Y recién ahora, después de 13 años, sale el que sería el 3er libro de Argentina, pero el 7º de todos los que saqué. ¿Qué es este? ¿Y estos libros que contás están, digamos, se consiguen acá? ¿Están en español? ¿Los que editaste en Francia están en francés y se consiguen allá? ¿Cómo es? Los libros que están en Francia están en francés y se consiguen en allá. Francia. Bueno, si alguien, se pueden comprar a través de Amazon Francia y de hecho no son muy caros porque se consiguen usados y cosas por el estilo. Uh-huh. Y los libros que edité en Argentina todavía me quedan algunos ejemplares que se venden en los shows. Después el libro que edité en España, de vez en cuando me mandan algunos y se puede conseguir también en los shows o, en ese caso, pasando por mi hogar a comprarlo. Y bueno, después está este libro, el nuevo, que es el que está distribuido en este momento, que se llama Pequeñas reflexiones sobre el universo, el tiempo y mis discos favoritos, que se consigue, por ejemplo, en la tienda del Museo Malva, se consigue en Notorious, se consigue en la Galería Bond Street, ahí en... la librería Rayo Rojo, en la disquería Anthology, se consigue en Palermo, en la librería Alamut Libros, que queda sobre la calle Borges, o en Crack Up. Se consigue también en La Plata, en 2 librerías, una que se llama Vonnegut y otra que se llama Malicia, con S. Ajá. Después se consigue en San Isidro, en la boutique del libro, se consigue en Corrientes, en Comodoro Rivadavia, en Montevideo, en Puerto Madryn, y en Asunción del Paraguay. Y si no, desde cualquier lado de Argentina se puede comprar a través de Mercado Pago, o me pueden escribir y les digo cómo hacer, o pueden buscar en mi Facebook o en mi Twitter y encontrar justamente la dirección. Es re fácil comprar tu libro, digamos. Sí, en realidad todo empieza poniendo en Google Pablo Krantz. Claro. Incluso si no saben cómo se escribe Pablo Krantz, con que sepan que empieza con una K, claro. Google es... se encarga del resto. Sí, Google es muy bonachón y les dice cómo se escribe. Y creo sin pagarle. Creo que soy el primer Pablo K del mundo. Claro. Ese es mi orgullo. Che, bueno, una de las preguntas, como las primeras preguntas, era contarnos un poco de tu historia, pero ya nos contaste más de la mitad, digamos. ¿Sos un músico que escribe o un escritor que hace música? Ahí está. Soy alguien que no quiere definirse de esa manera. Soy alguien que tiene 2 pasiones, la música y la literatura, que están unidas, en mi caso, en buena parte por la palabra, porque me dedico a hacer música, pero más que nada como autor de canciones y cantando canciones. Y eso, o sea, a partir de mi amor por esas 2 artes, vienen un montón de otras cosas. También, por ejemplo, soy traductor. Uh-huh. Ahora estoy traduciendo un libro de Baudelaire, que se va a editar a fin de año, que se llama El Spleen de París, lo va a editar una editorial que se llama Piloto de Tormenta. Uh-huh. Eso, no sé, soy, tal vez sea también una persona a la que le gusta la variedad, uh-huh, y le gusta no aburrirse, entonces justamente poder hacer dos cosas distintas como la música y la literatura, además poder hacerla en dos idiomas distintos como el francés y el español, todo eso hace que nunca me aburra. Y traducir a Baudelaire, ¿fue una idea tuya? Fue una propuesta, uh-huh, de la editorial. En realidad yo estaba grabando el disco nuevo. El disco nuevo, que lo acabo de terminar hace dos semanas. ¿Cómo no nos trajiste un adelanto? Todavía no está masterizado. Lo vamos a masterizar. Es una buena excusa. A comienzo de septiembre. Y entonces salí a comprar algo de comer. Estaba todo cerrado. Y me fui muy lejos. Y en medio de todo eso me encontré con el tipo este de la editorial. La editorial Piloto de Tormenta, al que no veía hace un montón. Y me dijo... Yo justo quería hablar con vos hace muchos años, pues tengo este proyecto y bueno, tiene una colección que se llama Malditos del Río de la Plata y quiere sumar algo así como Malditos franceses. Uh-huh. Y me dio carta blanca, me dio mucha libertad para hacer la traducción de este libro, que está ilustrado por el Pedro Dalton, que es el cantante de una banda uruguaya muy conocida, se llama Buenos Muchachos. Uh-huh. Digamos, una banda de acá que se llama Chillan las Bestias. Ajá. ¿Y los Malditos del Río de la Plata quiénes serían? Ah, eso no sé, hay que preguntarle al de la editorial. Me interesó. Yo estoy con la traducción de Los Malditos Franceses. Buenísimo. O sea, la idea es que primero sacamos esto y bueno, y si, vendrán si otros. Todo funciona, me gustaría traducir a Rimbaud. Ajá. Del que soy. Yo soy más Rimbaud que Baudelaire, pero ajá, bueno, igual los he leído muchísimo. Es un gran comienzo igual. Los he leído muchísimo desde que era adolescente, sobre todo cuando era adolescente. Uh-huh. Pero bueno, siempre queda resabios de sus amores literarios. Muy bueno. ¿Y la música? Y la música, estoy tocando bastante. Este año hice la... Parás poco, ¿no? Últimamente de tocar, no sé, yo veo que estás todo el tiempo tocando por aquí y por allá. Y el único momento en que paré de tocar fue cuando justo llegué a vivir a París y paré de tocar un tiempo, pues no sabía bien qué hacer. Sí, seguir cantando en castellano, pasar al francés, etc. Claro. Pero si no, nunca detengo mi motor. Uh-huh. Entonces, ahora tengo, por ejemplo, voy a presentar mi libro en Rosario. El jueves 21 lo presento en una librería que se llama Oliva Libros. Después toco al día siguiente en Rosario, en Club de Fan. Después al día siguiente toco y presento mi libro en Funes. Qué gran memoria, hablando de Funes, que tenés de todas tus fechas y tus... ¿eh? Y bueno, sí, qué sé yo. Ahora justo me hablas de eso en el momento en el cual hay dos fechas que nunca me acuerdo cómo se enganchan, pero creo que es el viernes 5 toco en Bursaco, zona ajá, sur, en Deshora. Después el sábado 13 toco en La Plata, en Sala Carihuela. El miércoles 17, todo esto en septiembre, toco en la Alianza Francesa de Palermo, que queda en Billinghurst y Arenales, ajá, dentro del ciclo Viví Francia, que antes era la Semana Francesa. El sábado 20 toco en la Plaza Cataluña, frente a la Embajada de Francia, en un evento que se llama Argentina Homenajea a Francia. Pues en octubre, ahí ya no sé qué día, toco en Santa Rosa, La Pampa. Bueno, y el 28 de noviembre toco, ajá, en Montevideo, en un lugar que se llama Centro Cultural Terminal Góes. Tremendo. Punto y aparte. Tremenda memoria. Bueno, de todos modos, ¿no? Porque yo ya me olvidé la primera fecha que me dijiste, pero para los oyentes, ¿dónde pueden ver todas estas? Poniendo Pablo en Google, encuentran después todas las fechas. Luego todo. De tres años en los cuales no actualizaba mi página web y donde decía novedades y conciertos, seguían figurando los de 2001, los de 2011. Claro. Como empecé. Ahora salió el libro, estoy yendo un montón de programas de radio y la gente tiene la malhadada idea de ponerse a mirar en mi página web a ver cuándo toco y empiezan a anunciar las fechas sin consultarme. Entonces empiezan a decir, además como justo las últimas fechas son de septiembre, las que habían quedado ahí colgadas, ajá, como fósiles en mi página web, las actualicé. Así, ajá, que ahora si se meten en mi página web, que obviamente la encontrarán gracias a Google, sabiendo que empieza mi apellido con K, nada, ahí tienen todo... Todo listo y tienen también todos los lugares donde pueden conseguir este libraco. Bien. ¿Cómo es un show de Pablo Kranz? Musical, digo. ¿Solo música? Bueno, cantás, pero ¿lees también? No. Digo, no. No, cuando no. Lees, lees. Cuando escribís, escribís. Cuando tocas, tocas. Es que no sé. Me parece que no tiene sentido pudiendo... ¿Qué sé yo? digamos, las lecturas de los... ¿Cómo explicarlo? Por un lado, siendo músico, tengo la gran ventaja de poder presentarme ante el público y no ser algo aburrido como una lectura. Entonces, no me interesaría justamente caer en el... en lo que tienen que hacer un montón de escritores, que es que ir a unas lecturas en las que, en general, es todo bastante aburrido. Uh-huh. Es decir, no es que no existan lectores, escritores que lean bien, pero digamos que uh-huh. los escritores que leen bien y escriben bien no son multitud. Entonces, uh-huh. no sé, se van ahí, escuchan a sus colegas, se aburren. No, me refería yo tengo la ventaja puntualmente de que no tengo que pasar por a este último libro, que son pequeñas reflexiones que... Ahora que te conozco y leo algunas, hay frases que, no sé, me imagino muy genuinas, pensamientos tuyos que por ahí se podían filtrar en el momento que estabas tocando. No, una vez lo intenté y no funcionó. No funcionó. No. Bueno, se empezó no, la gente. Además, no sé, además a mí me gusta no tener nada armado. O sea, sí, las canciones están armadas, todo está armado, la lista, pero no tengo idea qué voy a decir. Y bueno, tenés por ahí no digo nada, por ahí hablo durante 15 minutos, pero... Ni yo mismo lo sé. Claro. Pero sueles hablar en tus shows, ¿o no? Sí, obviamente. Pero no siempre, no siempre. Uh-huh. Hay veces en las cuales... Depende. Me gusta justamente lo que tiene la música es que y las canciones, el formato de canciones, que se adaptan mucho al estado de ánimo que uno tiene en el momento. Uh-huh. Es decir, obviamente, si uno está como muy tranquilo y tiene que... Ya en la lista dice, oh, ahora viene el tema muy frenético, o viceversa. Si uno está muy frenético y viene el tema muy tranquilo, será lo que sea. Pero cada vez que uno canta la canción es nueva y uno se... La canta pensando en otra cosa y hablando de otra cosa y sintiendo otra cosa. Mm. Pablo, y tenés una guitarra entre las manos. Ajá, ¿Por qué no hacemos algo con ella? ¿Con qué nos podés convidar? Luego de afinarla un poco. Estamos aquí en Ofrendas Urbanas con nuestro invitado de la noche, el señor Pablo Kranz, que viene particularmente a presentar su nuevo libro, que se titula... Mirá, ya me sacaste la marca, Fernanda. Toda la noche te estuve pidiendo, toda la noche. Pequeñas reflexiones sobre el universo, el tiempo y mis discos favoritos. Y prontamente seguro va a venir a presentarnos su nuevo disco. Buenísimo. Que se titula... ¿Cómo se titulará? Se llama Vivo en mi cabeza, pero con vista al universo. Me gustan los títulos. Me gusta el otro... Demos una cita en una autopista para volvernos a estrellar. Ese fue el último hasta ahora. El disco el anterior, último que saqué hasta ahora, el claro. Quinto, sí. Bueno, ¿y qué vas a tocar ahora? No sé. A ver. Bueno. Esto no... Está muy bajito, me parece. A ver. No, este era el... Mira. ¿Ah, no es? Yo te... A ver, ahí. Ah, mira. ¿Mejor? No. No. Subo el ruido, pero no subo yo. Bueno, quizá no necesitas realmente escucharte sí, de acá. Sí. Bueno, toma, te doy mis auriculares. Entonces. Vas a ver que acá hay como un gran zumbido. Es muy probable, sí. No creo que sea el sonido que estoy haciendo yo. ¿Está mejor? No. No. ¿Querés probar los míos? Es lo que hay. Mejores. Y bueno, será así. Bueno. Seguimos a la espera. La sorpresa. Así tú sabes que me fascina. Ton corps minu dans la piscina. Le soleil qui tombe à pic sur ta beauté subaquatique, sous le soleil qui tombe à flot, sur ta silhouette au bord de l'eau, dans ta piscine, dans ta piscine. Dans ta piscine, le record mondial des épines revient au Escuchábamos. Dans ta piscina. Eso me pareció. Lo cual quiere decir en tu piscina. Uh-huh. Ah, mira. Ah, si supieras cómo me fascina tu cuerpo semidesnudo en tu piscina, bajo el sol que cae de cuajo sobre tu belleza subacuática, bajo el sol que cae a chorro sobre tu silueta al borde del agua. Muy bonito. ¿Y esto de dónde es? ¿Esto de dónde es? ¿Dónde lo encontramos? Ah, del disco, claro. Les chansons d'amour ont ruiné ma vie. Las canciones, ajá, de amor arruinaron mi vida, que es un disco que edité en Francia mientras vivía ahí. Un gran título también. Lo grabé también en Francia, es un disco todo en francés. Y esta canción en realidad se me ocurrió mientras estaba de gira, tocando como guitarrista de un cantante franco-suizo o suizo-francés, llamado U. O sea, una U con diéresis. ¿En serio? ¿Cómo le decían? Es difícil el diminutivo. Humberto. No, bueno. En realidad se llamaba Patrick. Ah. Y su nombre artístico es Travis Bjorky. Ajá. Y en todo caso. ¿Sería Travis? Bjorky. Un nombre. Claro, en realidad no es un nombre francés, Travis, es un apodo que se puso él. Y Bjorky es un. Burki es un apellido suizo-alemán. Bueno, estamos de gira con él por el norte de Francia. Y la chica que se ocupaba de la prensa y como que era la manager era de una familia de mucho dinero que tenía una especie de gran mansión en una ciudad costera, un puerto de ahí del norte de Francia, se llama Saint-Malo, Saint-Malo. Uh-huh. Y había una piscina gigante, entonces todos los días íbamos a tocar a un lado y volvíamos a esa piscina. Y bueno, estábamos ahí, sí. Un día me fui como al costado y empecé a cantar mientras veía justamente a esta gente de prensa que hacía unos clavados en la piscina. Claro. Y así surgió. Qué bueno. Che, y bueno, nos queda muy poquito ya, se nos va, siempre se nos va, nos acorrala al final tremendamente. ¿Cuándo el, producción, el programa de 3 horas, para cuándo? Bueno, no, aprovechemos para que nos cuentes un poquito de, del libro, cómo nació esta idea y un poco para la gente contarle de qué va. Dale. No es un libro de cuentos, no es una novela. No, es un libro de pequeñas reflexiones. Como bien lo dice su título. Exacto, a ver, le damos alguna. Dale. Cuesta elegir entre tantas, ¿no? Sí. Bueno, elijamos cualquiera de ellas. El qué dirán no te acompañará a la tumba. Las cosas que no hiciste por vergüenza sí lo harán. Dicen que para que el destino te sonría, conviene que vos le sonrías primero. Si no, le agarra timidez. No sos vos. Son mis 5 otras personalidades. Hola, el tipo perfecto no vino, pero me pidió que te entretuviera. Dejar de obsesionarse con idiotas es el primer paso hacia la armonía universal. Bueno, y así hay muchas de estas cosas. También hay unas anécdotas. Por ahí. Tal vez podría... te perdí la página nueva. Es lo que hacen todos, les gusta. Para eso estábamos. podría leer alguna de las anécdotas, como por ejemplo, cómo mi padre, ingeniero nuclear, y yo descubrimos el método de cocción del churrasco. Uh-huh. Cuando tenía 18 años, mis padres se divorciaron y yo me fui a vivir con mi padre. Él contaba por entonces con 2 especialidades culinarias. El arroz blanco pasado y el huevo duro. Es decir que nuestra dieta era bastante limitada. Un día regresé de la casa de un amigo con un conocimiento clave. Cómo hacer un bife a la plancha. Encontré en la cocina una vieja plancha arrumbrada que había pertenecido a la dueña anterior del departamento y laboriosamente le quité el óxido. Luego compré unos bifes y cuando llegó mi padre le demostré mi nueva sabiduría. Mi padre se quedó atónito al ver la carne crepitar. Así es como se hace, decía. ¿Pero después se pueden comer? Preguntaba. ¿Seguro que no hay que hacerles algo más? Durante los 2 años que viví con él, comimos todos los días churrasco con ensalada. Sus primeras palabras al volver de trabajar en la Comisión Nacional de Energía Atómica fueron siempre, invariablemente: ¿quién pone los bifes? Muy bueno. Y esto nació de... Esto nació, en realidad, yo vengo escribiendo este tipo de frases desde que era adolescente. En un momento determinado descubrí que todo lo que pensaba hasta entonces estaba equivocado y empecé a tratar de encontrar como algún tipo de conocimiento. Lo busqué desesperadamente en muchos lugares y a la vez lo buscaba en la experiencia, en hablar con la gente, andar por ahí, pensar muchísimo todo el tiempo sobre distintas cosas, desde las más estúpidas hasta las más profundas. Y cada cosa que se me ocurría, cada descubrimiento, cada moraleja que desentrañaba de la cruel realidad, la iba poniendo por escrito en una frase, muchas veces un poco graciosa, otras veces no, pero las guardaba luego, las anotaba en montones de cuadernos, que eran simplemente como una, no sé, podríamos usar la palabra pretenciosa, de bitácora, claro, o una especie de manual de supervivencia para el kranz urbano. Y después de eso, un día, muchos años pasaron, algunas de estas frases terminaron en cuentos a veces, algunas de estas frases figuran en mi primer libro que saqué en el 97, por ejemplo, como citas, pero con otros firmadas por personas, a veces inventadas y a veces no, pero bueno, son todas citas que creé yo, pero no sabía dónde ponerlas y me dije, bueno, tal vez las puedo poner como citas apócrifas. Claro. Y un día subí una de estas frases a una red social, a Facebook. Uh-huh. Pensando que no le interesaría a nadie, pasó lo contrario, mucha gente se identificó, mucha gente le pareció divertido, le pareció que hablaba de ellos, se sintió reflejado, se rió, se puso a contradecir, etcétera, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, eso me alentó a seguir poniendo más frases y a escribir más frases todavía. Y bueno, un día se fueron acumulando. La gente que la seguía, las frases, empezó a haber una especie de pedido de varias personas de que las editara en libro para tenerlas en su mesita de luz. aparecieron dos diseñadores, Juan Cruz Nanclares y Rosario Salinas, que me propusieron hacer un libro que, y terminó siendo esto. Pasamos un año entero trabajando en esto, juntándonos para revisar todo lo que yo había publicado, porque además no solo hay frases mías, sino que algunas de esas frases vienen con comentarios de la gente. De la gente que... Incluso algunas respuestas tuyas a esos comentarios. Claro, también hay como unos diálogos. Uh-huh. Y bueno, la cuestión también era que queríamos que... Hay muchas cosas que funcionan en una red social, no funcionan en un libro. Y hay muchas cosas también que no tienen sentido si me conoces y no tienen sentido si no me conoces. Y la idea era que la pudiera agarrar un lector que no tuviera la más remota idea de quién era yo y le pudiera interesar, que fuera un lector que no tuviera la menor idea de todo lo que había sucedido en Facebook, que no le importara. Claro. O sea, que se convirtiera en un libro realmente y uh-huh. no en una especie de, no sé, sin, no sé qué decir, una especie de best of de Facebook. Claro. No, la idea era lograr algo que tuviera sentido por sí solo y que justamente, no sé, lo pudiera leer alguien en Panamá, como claro. ha sucedido ya, claro. en Ecuador, en cualquier lado. Buenísimo. Además, en Gabón, eso todavía no sucedió, pero quién sabe. Es muy linda la edición, muy linda la, este, el diseño y los dibujos, tiene uh-huh. unas fotos muy lindas. Así que bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Lo que yo te propongo, la idea era que toques otra canción, pero nos hemos quedado sin, pero aprovechemos como excusa... Cuando edites tu disco nuevo, dale. Lo venís a presentar y ahí sí te tocas unas canciones. Dale, genial. De todos modos, bueno, aquellos que quieran este libro nuevo de Pablo o sus anteriores o escuchar su música, googleen Pablo, iba a aparecer Pablo Kratz. Y si no, en nuestra página de ofrendas también está toda la data compilada. Así que bueno, se nos fue el programa. Pablo, muchas gracias por gracias visitarnos. Gracias. Y ahora una última cosa. Sí. Voy a tocar ahora. ¿Ahora mismo? Sí, de guitarrista de una banda que se llama Junta Cadáveres, en La Oreja Negra, que queda en Uriarte al 1200, uh-huh. en un show en el que también va a tocar Guillermo Pessoa, ex tecladista de Pequeña Orquesta Residentes. Bien, bueno, aquellos que quieran ir pueden ir yendo. Las 23 horas. Claro, se pueden ir acercando. Y nos despedimos entonces hasta el jueves que viene a las 20 horas aquí en FM La Tribu con más Ofrendas Urbanas. Ofrendas urbanas para la tribu, ofrendas urbanas, hey yeah, ofrendas urbanas, suena genial, 88.7 conecta el dial.